Estamos con invitados en el piso, en este bloque. Totalmente. Especiales. Totalmente. Que han venido desde muy lejos, aunque traídos por, anunciábamos más temprano, un vecino de acá, del Bermejo, gran artista y, vamos a decirle, un referente cultural de nuestra zona. Miguel, ¿cómo anda? Bien, buen día, bien. Miguel Malguay. Buenos días. Gracias por la recepción. Muy bien, bueno, vino con unos amigos. ¿Quiero presentarlos a usted? Y bueno, si no tengo más, otra. No tiene remedio. No, en realidad, digamos, para mí es una alegría muy grande, porque después de habernos dejado ver después de casi más de 30 años, creo. No, 30 años. Recibir la visita de ellos es para mí alegría doble, ¿no? Porque acá hay un joven, por ejemplo, que es fiel testigo de lo que nosotros empezamos en Buenos Aires por allá por el 83 con todo el movimiento de la recuperación de la cultura indígena, tomando conciencia de quiénes éramos nosotros, ¿no? En ese momento. Y bueno, con ellos, nosotros con Anaí, formamos un cuerpo de danzas indígenas. Imagínate que ni siquiera pronunciábamos ballet, por tratar de precisamente expresar lo nuestro. Entonces, bueno, ahí en el 83 formamos lo que se llamaba el cuerpo de danzas indígenas, o el primer cuerpo de danzas indígenas de la República Argentina, que se llamaba Inti Pachurin, o sea, Hijos del Sol. Y bueno, nosotros con Anaí siempre nos dedicamos a la difusión, y el arte lo tomamos como un espejo, ¿no? Como un espejo para que muchos paisanos se vieran reflejados en ellos, que en aquellos años nuestra música no tenía por qué uno tener vergüenza, y de nuestra vestimenta tampoco, y de nuestro color de piel tampoco. Por ende, digamos, el arte es una herramienta muy maravillosa, donde aquellos años podíamos llegar por la vista, por el corazón, por el sentimiento. Y creo que eso ayudó muchísimo a la difusión, precisamente con relación al tema indígena. Que también aquel entonces, gracias que pasó la guerra de las Malvinas, también ayudó muchísimo precisamente a generar espacios desde el gobierno del momento para poder acrecentar el tema de la difusión. Bueno, imagínate, es un proceso bastante largo, pero la alegría más grande que en estos momentos me embarga es la visita de ellos, porque se volvieron a juntar y de pronto, bueno, se enteraron lo de Anaí y se vinieron trayendo una placa recordatoria como ex bailarines. Bueno, se los dejo a ustedes ahora. Buenísimo. Bueno, que gracias por venir también hasta acá. ¿Quieren presentarse cada uno ahí con su nombre? Primero la dama. Bueno, buenos días. Mi nombre es Virginia Colque, y bueno, la verdad que, bueno, ¿qué me puedo recordar de aquellos años compartidos con el grupo, con Anaí, de esa forma de poder vivir nuestra cultura? Porque en Buenos Aires, ustedes sabrán, es una ciudad bastante difícil, para nosotros, o sea, tenemos que estar juntos para poder disfrutar y no olvidarnos de nuestra cultura. Yo soy boliviana, así que nada, siempre encontrábamos espacios como para sentirnos que es lo que somos y lo que tenemos que no olvidar. Y bueno, nada, le paso. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Yo soy Alberto Masochi, no soy de descendencia aborigen, pero sí de corazón. Y bueno, los que vinimos somos una representación del grupo en general, ¿no? Porque hay varios que no pudieron viajar por distintos motivos, pero vinimos en representación de eso. y bueno, de encontrarnos con Miguel y recordar anécdotas, ver fotos y bueno, todo lo que tenga que ver con recuerdos, ¿no? Así que es muy grato todo lo que estamos viviendo. Vamos a ver hasta cuándo nos aguanta, porque estamos usurpando la casa hace mucho ya. Tan linda su casa. Sí. Bueno, ahí le paso la posta. Buenos días, mi nombre es Marcial Cruz. Vengo de la comunidad de Ovara, de departamento de Humahuaca, Jujuy. Y bueno, ¿qué le puedo contar? Un día caminando por Once, por Capital, y me encuentro con un paisano. Y fue el inicio preguntando, cuando uno llega del norte a las ciudades grandes, está medio que, lo decimos allá, viste, me apurado cruzando las avenidas como cruzando un río que nos sorprende en verano, viste, a las carreras. Y entonces, y se me da por preguntar a un paisano que venía, y bueno, de esas casualidades de la vida que te da, y me dice, ¿de dónde sos vos? Y me anotaba el tonito del norte, ¿no? Dice, yo soy de Jujuy. Le digo, ah, yo también. Dice, no, así, ¿qué parte de Jujuy? De Humahuaca, yo también. Y dice, ¿qué familia? Cruz. ¿No? Dice, pero yo le digo, yo soy de la comunidad de Ovara, de ahí nomás, del cerro. Y yo también, me dice. En once. Entonces yo no podía creer, le digo, no, no puede ser, pues yo no nunca lo vi, yo me crié y hasta los que salí de la comunidad. Si no, lo que pasa es que yo salí muy joven y me fui al sur y bueno. Y esa fue el inicio de un despertar nuevo para uno, para mí, por ejemplo, que yo venía del campo y en esa época no se hablaba de pueblos originarios, no se veía una huipala. Entonces me dice él, mira, acá hay una asociación indígena de la República Argentina, Parque Chacabuco, Balbastro 1790, no me olvido nunca. Y nos estamos juntando todos los provincianos, los que venimos de afuera, y así, ¿no? Hay salteños, hay del sur, los hermanos Com, los Toba, los Huichí. Me comentó así y me dio una dirección. Si veniste los miércoles y los sábados después de las 18 horas, bueno, después de trabajar, y para ver qué pasa, dice. Porque te va a interesar y es algo nuestro. Y me fui para allá un día, no me acuerdo si era un sábado o un miércoles. Y a quién les encuentro ahí, me presentan a Miguel y a Anaí. Y te imaginas, en el 83 yo tenía 16 años. Re jovencito, claro. Entonces, yo no existía, le voy a decir. ¿Usted? ¿83? Claro. Claro, no, yo ya tenía un año, creo. Seguro. Bueno, entonces, ese despertar es como crecer con ellos, porque fueron. ¿Cuánto? Hasta el 2000. No, el 90 y pico, ¿no? Hasta el 92. Y vivir con ellos y despertar y que en el grupo, porque éramos todos jóvenes, todos chicos. Entonces fue una experiencia de toma de conciencia, ¿no? De cómo, de dónde veníamos y quién éramos nosotros y qué teníamos que hacer para que no sentir vergüenza de nuestro color, de nuestras coplas, nuestra música, nuestra danza. Qué bueno, un placer escucharle. Yo quería preguntarle de la danza, digamos, ¿qué significa la danza para los pueblos, para ustedes, para los pueblos originarios? Una marca identitaria muy fuerte, muy muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué la danza? Entre otras cosas, pero específicamente, ¿por qué la danza? Creo que la danza nos permitió, es como que cada vez que nos encontrábamos en esa danza, que ayer justamente mirábamos otras danzas que uno hoy puede ver por YouTube, antes no se podía, uh-huh. Y justamente era la oportunidad de que uno ponía el cassette y era como soltarse y expresar y sacar lo interior de de una manera imaginaria volver al lugar. Yo me crié en Buenos Aires, vine a los 3 años, pero sin embargo en mi casa siempre la cultura boliviana, mi mamá jamás, y mi papá tampoco, nunca se han, han conservado las comidas, las culturas, las costumbres, que yo cuando iba a la escuela tenía que, me veían como una extraña, pero nada, todas esas cosas que después en los momentos que nos encontrábamos con ellos, para mí eso, la danza era eso, era volver a encontrarme en el lugar, que también lo tenía que imaginar como niña, porque no lo conocía, pero sí conocía a través de la familia, y era eso, encontrarnos y acordarme de las fiestas de mi familia, que los cumpleaños era eso, bailar nuestra música. Eso es lo que a mí me parece que nos permite hoy la danza también, porque después de ellos que no pude integrar el grupo de América Morena, que por ahí los conocen, que son también de la colectividad boliviana. Así que eso, siempre buscar espacios como para no perder nuestra esencia. Así que se te paso la palabra. Bueno, en mi casa fue un descubrir todo, ¿no? Porque no venía de esa cultura, digamos, ¿no? Era todo desconocido, pero a su vez, como una esponja, fui agarrando todo, ¿no? Desde la comida, la ropa y la danza, la música, todo lo que tenía que ver. Y la danza principalmente, bueno, fue encontrarse con el cuerpo de uno, que saber qué podía hacer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí empezamos a aprender un montón de cosas en cuanto a la danza, porque tuvimos 2 profesores de lujo. Entonces, pero a su vez hubo una realimentación entre nosotros, ¿no? Porque la comida boliviana, la comida del norte, y así fuimos integrándonos, porque no solamente bailábamos, sino que se armó un grupo muy compacto de gente que es bueno, hasta el día de hoy tenemos contacto, digamos, aunque no, ya no bailamos. Pero eso les iba a preguntar, ¿no han seguido con la danza? ¿No han seguido bailando después del, digamos, del grupo? No, hicimos un intento después que de los que quedamos, como querer armar algo, pero no conseguíamos espacio, y después tampoco teníamos la convocatoria para poder armar un grupo, digamos, importante. Uh-huh. Pero después seguimos las peñas, seguimos bailando. Y eso, así eso, que ahí importante. Sí, de esa manera sí. Ajá, y pero a nivel de baile ya de grupo no. Que están haciendo música ahora, están trabajando con... Sí, yo en mi caso sí, yo desde que, bueno, nos seguimos con Inti Pachuri y yo siempre estuve con la música. Él está testigo, Miguel. Cuando era un changuito, antes o después de la danza, estaba con la quena, y es más, tengo anécdota con la quena. Yo no sé cómo es la cosa de la vida, cuando estás en el norte mucho valor no le das. Uh-huh. Y tenés que salir de tu pueblo para darle valor a tu propia cultura, a la música, a lo que traes en la sangre. Y allá yo era changuito, chiquito, y bajaba al pueblo, a Mohuaca, y veía los grupos de música. Ustedes conocen todo el norte, en Mohuaca, sabían en la Cacharpaya, en la terminal, uh-huh. El restaurante terminal, ahí veía, mi mamá mandaba a comprar azúcar, lo que faltaba, lo que había que llevar para el cerro, y ahí me hacían escapada y miraba, miraba de afuera, ¿no? El paseo largo. Claro. Miraba los grupos cómo tocaban, estaban los hijos de Mahuaca y había otro grupo más, que tocaban bonito y me encantaba. Y da la casualidad cuando vengo e integro, le conozco a Miguel y vamos a las peñas y le encuentro un chango de allá que lo veía tocar y mira mi ídolo ahí arriba con la quena y lo encontré en una peña. Y bueno, de ahí agarré y le dije, bueno, yo quiero tocar quena. Entonces me regaló una quena y ahí con la quena andaba en el colectivo mío a trabajar, estaba platicado con la calle así, y cuando subía al colectivo las señoras se corrían pensando que yo era un chorro, ¿viste? Yo una, todas esas cosas, ¿viste? Que llevaba un palo. Claro. Eso, bueno, lo estaba dando. Yo tenía pensada esa pregunta. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? El primer grupo de danza indígena acá en la República Argentina, como que vos decías recién, que no se hablaba todavía por lo originario, de la Huipala. No. ¿Cómo fue esos primeros momentos de comenzar? Miguel. Mira, cuando yo llego acá a la Argentina en el año 81, y venía, bueno, del Perú, salí buscando ser alguien más socialmente y económicamente, porque a lo largo y a lo ancho del continente sudamericano la enseñanza siempre ha sido para desarraigarnos de nuestro lugar, ¿no? O sea, acá también, o sea, todas las escuelas que representan a los gobiernos de turno, siempre, digamos, nos han enseñado mal de nosotros mismos, que hasta ahora mismo nos enseñan mal de nosotros mismos. Entonces imagínate, aquellos años nosotros éramos los salvajes, nosotros éramos los incivilizados. ¿Qué profesor, qué director de cada escuela te enseñaban bien de los indios? ¿En qué escuela te hablaban precisamente de la cultura, de la ciencia, de la técnica, que todavía están vigentes hasta ahora? Ninguno, ¿no? Hasta los grandes escritores, historiadores, antropólogos, arqueólogos. Acá un famoso arqueólogo, Juan Schovinger, se convirtió en enemigo nuestro, por ejemplo. Nuestro, digo, de Miguel y Anaí Ñuspi, y del viejo, del Chocho. Y de pronto esos grandes personajes se hicieron famosos, se hicieron ricos, viajando por el mundo entero, dando conferencias, dando charlas, profanando tumbas, escribiendo libros, hablando todo de nosotros, y siempre nos hicieron quedar para el culo a nosotros, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, digamos, tomamos conciencia aquellos años y dijimos con Ana, y bueno, ¿por qué no salir nosotros y hablar nosotros por nosotros mismos? Y aquellos años, pues, era muy duro también, ¿no? Entonces, con ese sentido es que también en cada país nos van formando para responder a sus intereses, ¿no? Que sigue pasando igual. Sí. Por ahí uno no se da cuenta, porque uno cuando empieza a girar sobre ese círculo, giramos todos sobre ese círculo y no vemos más allá. O por ahí tenemos las cosas al frente nuestro y no lo vemos, ¿no? Por más que lo patee, si lo ves al frente lo pateas y lo haces a un lado y seguís caminando, pero no le das valor. Entonces cuando uno sale de ese espacio, recién uno encuentra un valor, una trascendencia. Bueno, lo mismo pasó conmigo cuando llego acá a la Argentina. Llegué precisamente donde aquellos años todos miraban a Inglaterra como ejemplo y como modelo, como patrón cultural, en la vestimenta, en la comida, en la música, en todo. En el lenguaje, en la palabra, muy poco se escuchaba Latinoamérica, ni se escuchaba. Los hermanos latinoamericanos, los hermanos sudamericanos, no. Entonces, en ese tiempo es donde llego acá y llego a un centro cultural peruano, donde me alojaron ahí. Y claro, ahí funcionaba un ballet peruano. Y yo veía cómo las argentinas en Buenos Aires venían a aprender las danzas peruanas. Y dentro de esas danzas peruanas había precisamente lo que era música andina. Y ahí apareció Anaí. Y bueno, ahí nos conocimos con Anaí. Y cuando, bueno, yo escuché la música andina en ese centro cultural peruano, yo tenía vergüenza de mí, digo, puta, del Perú me estoy viniendo, donde en cualquier reunión, cualquier fiesta, ponían música andina para poder echar a la gente de las fiestas, ¿tá? O sea, a una determinada hora ponían música andina para que ya la gente se vaya. Bueno, y cuando llego acá me encuentro con que la música andina era preponderante para las argentinas, pero para las peruanas, para los mismos peruanos de acá, lo mismo reciente, era vergonzoso. Pero el que enseñaba, lo enseñaba porque, bueno, muchos argentinos venían y lo tomaba con gusto. Y bueno, ahí es donde conocían ahí, ¿no? Y bueno, dije, bueno, sí o sé bailar lo que está enseñando. Está enseñando lo que yo no quería bailar. Entonces, bueno, ahí también, pues, viene una toma de conciencia con relación, digamos, a lo que a uno le pertenece, ¿no? O sea, si nosotros no le estábamos dando importancia, ¿cómo Anaí le daba importancia? ¿Cómo otras personas como Anaí le daban importancia y se esforzaban tanto para aprender a bailar? Y por esas cosas de la vida llegamos a ser pareja de danzas en ese ballet. Y así empezamos, hasta que un día decidimos no participar más del ballet y nos fuimos, y me presentó a su papá. Y su papá era un viejo que andaba con su abarca, con su pantalón de barracán, su sombrerito, y cuando lo vi también me daba vergüenza su viejo de Anaí. Bueno, hay muchísimas anécdotas, ¿no? Pero en definitiva, después de tomar conciencia, es que el arte lo tomamos para que el mismo paisano se vea reflejado en ellos, así como Masochi, por ejemplo, que no era un paisano, pero muchos que integraban el ballet, tanto de adultos y de niños, había integrantes de Inti Pachurín, niños rubias, pero con su pollerita, bailaban con su pollerita, con su abarquita, pero bien contento. Entonces, bueno, viendo eso, los paisanos se ven reflejados en él, y entonces decían, pues, pero ¿por qué nosotros tenemos vergüenza? Así como yo en su momento. Y empezaron nuevamente a bailar, a cantar, a mostrarse como tales, con la comida. Bueno, en definitiva, eso era el propósito. Y nosotros nos declaramos antisistema con Anaí en el 82. Y cuando uno se convierte antisistema, cuando vos tenés un propósito, un objetivo, pierdes muchas cosas, pero ganas otras. Bueno, el producto es esto. Esto es el producto. Lo mismo pasó acá en Mendoza, vino en el 94, en el 94 no existían los huarpes acá en Mendoza porque lo habían cambiado de nombre a los huarpes y lo pusieron los puesteros de la Valle, ¿no? Y con el transcurrir de los años, con nuestra actividad que hacíamos aquí en Anaí, también transformamos la realidad de la conciencia del mendocino. De lo que no existía huarpe empezaron a aparecer. Entonces, bueno, hay todo un proceso, y el arte es una herramienta maravillosa que nos da la posibilidad de visualizar con toda amplitud. Revolucionario, por hacerlo mismo. Internamente, como te pasó a vos, y hacia afuera. Por eso que los gobiernos de turno generalmente atacan a la cultura, a la educación. No la ponen en prioridad, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Genera un despertar muy fuerte, porque tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver precisamente con la identidad, con la pertenencia, con el arraigo. No, es algo muy fuerte. Cosa que los gobiernos de turno siempre te van acortando, siempre te van tirándola a un costado, porque es una herramienta muy fuerte. Muy bien. Y sigue Miguel, además de, bueno, de toda su trayectoria con la danza y todo lo que han armado con el grupo, bueno, muchos conocemos el arte, que de la cerámica que hacen ahí en la casa, y bueno, quería preguntarle si sigue produciendo. Sí, sigue haciendo desde las bachas, los mates, los vasos, y toda esa producción hermosa y simbólica, donde también hay mucho mucho trabajo sobre la identidad. Sí, como todo, cuando empecé con la cerámica, bueno, también tiene toda una fundamentación el porqué. Nunca le di bolilla a la cerámica, porque el pueblo donde nací, la mayoría trabaja en la cerámica, la mayoría. Pero hoy en día ha cambiado muchísimo todo eso, ¿no? Y acá tampoco le di bolilla a la cerámica, pero acá en Mendoza, cuando tuvimos un problema con el gobierno de aquel entonces, que prácticamente nos cortó todo tipo de ayuda para no seguir precisamente organizando las jornadas indígenas, que tenía que ver con generar espacios de debate, qué sé yo, con espacios de formación, de educación, con relación al proyecto. En su momento, bueno, cuando se despertaron los huarpes, pues ya nos convertimos en un problema para el gobierno de turno. Entonces, un gobierno que ganó en aquel entonces nos mandó a cerrar la puerta a todas las. Entonces, llegó un momento donde no teníamos trabajo. Estábamos pasándolo muy jodido. Y de pronto, bueno, ahí un amigo apareció y dice, pero ¿por qué no me haces algunas cosas de cerámica? Y bueno, en esos tiempos, pues esas cosas de la vida, tenía una propiedad en Buenos Aires, lo llegué a vender y con eso me compré ese lote donde estoy. Uh-huh. Y desde que vine al Perú nunca había regresado al Perú. Entonces, bueno, dije, vamos al Perú, así conocen el pueblo, donde así conocen mi familia. Dije, Anaí, Añuspi, y este amigo que estaba acá me dice, pero antes de que te vayas al Perú, haceme algunos trabajos que quiero tener en mi negocio. Y así le hice unos cuantos trabajos importantes y nos fuimos al Perú. Y cuando regresamos, bueno, regresamos sin plata, sin un mango, y al día siguiente creo que me llama el amigo, me dice, Maiwai, tienes que venir al negocio urgente. Me fui, y bueno, había vendido todo, y me dice, yo ya te pones a trabajar, a hacer más cosas. Bueno, ahí me despierta con la ayuda de este amigo, a empezar a trabajar con la cerámica. A partir de ahí, perdonen la palabra, me cagué en todas aquellas personas que me hicieron sentir mendigo de la cultura, tanto en provincia y en los distintos municipios. Entonces, muchos compañeros, así artistas también, son a veces más discriminativos que uno mismo. Y cuando le dan un puestito en cultura o en lo que sea del gobierno para poder absorberlos, se convierten peor que uno. Entonces, frente a esa realidad, cuando empecé con la cerámica, me reía de todos. Y por esas cosas de la vida conseguí un puestito ahí en la avenida Mitre y Las Heras, ahí teníamos el puestito y por ahí generalmente pasaban para ir a la legislatura, a cultura. Entonces, algunos pasaban de lejito. No le entregaban con la cerámica. No. Bueno, así empecé con la cerámica y bueno, todavía sigo hasta ahora. Sí, hermosos trabajos. Cerámicas del Avia Ayala, la pueden encontrar en Facebook y en Instagram también. O en la calle Limón. O en la calle Limón. Muy bien. Yo un párrafo, Miguel, también, porque charlamos fuera del aire, estuviste en Perú y te preguntamos por la realidad que está viviendo el pueblo peruano en estos momentos y bueno, nos quedábamos con lo que nos contaba. Sería bueno difundir lo que lo cuente. Mira, en realidad sería, digamos, una... Yo me hago una invitación para un programa para especial, sí, digamos, a nivel de avance, sí. Así muy... Lo que pasa es que es muy grave lo que pasa en el Perú y uno no, por ahí no se informa o no te informan. Así como acá los medios dominantes no te informan la realidad, bueno, allá también pasa lo mismo. Pues saco de la vida, bueno, gracias, me regalaron un pasaje al Perú, porque en estas condiciones mías y en esta situación en la que estamos atravesando es muy difícil por el costo. Está dolarizada. Entonces, la economía peruana, claro. Es terrible. Pero bueno, tuve esa suerte, gracias, seguro que Anaí me mandó ahí ese pasaje, y bueno, estuve en la Sierra Norte, o sea, tomando como referencia Lima, Sierra Norte del Perú, que tiene Sierra Norte y tiene costa, pero estuve en la parte de la sierra, en un lugar donde nací, que se llama Huarazanca, donde es la cultura Chavín de Huántar. Estuve acá ahí una semanita. La minería está haciendo desastre. Desastre total, porque tengo una idea hace nada más, en mi pueblito por ejemplo habían 150 familias o 200 como mucho. Cuando se instala la minería, la canadiense desaloja todos los cerros y dándoles 5.000 a $10.000 a cada familia, aquellos años que ellos tocaron el cielo con la mano, los paisanos se vinieron, bajaron al pueblito, se fueron a la ciudad, compraron su cochecito, su negocito, punto. Pero la minería lleva a ese pueblo, lleva 800 a 1.000 personas. Viste que te dicen la minería da mucho trabajo. Efectivamente da trabajo. Y se instala la minería en ese pueblito y al frente de ese pueblito está el otro pueblo de mi viejo también. Pasan los años, los mineros empiezan a hacer sus actividades. En su pueblito, como donde nací, las mujercitas... 12, 13 años son adultas, ya tienen, digamos, una responsabilidad como una mujer adulta. Entonces, bueno, imagínate esos extraños que van, aprovechan de eso, de las criaturas. Se genera tipo prostitución. Pasan los años, los tipos, bueno, llaman a su familia, vienen sus mujeres, sus hijos, de pronto pasan más años, ya lo traen a sus viejos, todo. Multiplicarlo por 4. Son 4.000 personas que se adueñaron del pueblo. Esas 200 no quedaron, los 200, al contrario, se fueron yendo y se adueñaron del pueblo, porque ya hay otra vestimenta, ya hay otra música, otra comida. La fiesta del pueblo ya no es la fiesta del pueblo, hacen otra fiesta. Ese es un puntito, ¿no? Entonces, esa minería está a lo largo y a lo ancho del Perú. Es muy grave porque en el Perú no se puede tomar agua de la canilla, por ejemplo. No podés. E incluso te venden agua envasada en botella, que tampoco lo puedes tomar con seguridad, porque hay una... Porque la contaminación de la minería no lo podés erradicar ni hirviendo el agua. Todos, en todas las casas toman agua hervida, con yuyito y todo, y sin azúcar, porque la mayoría también tiene diabetes. Mira. Entonces también estuve en la selva. La selva, hermosa la vegetación, pero no hay un loro, no hay pájaros. no hay bichos. Estuve en el Cusco, Machu Picchu, por supuesto. A mí no me asombran las cosas que tiene Machu Picchu, porque lo hicieron mis hermanos, lo hicieron los antepasados. Pero también ahí los mismos guías te dicen, mire, años atrás acá vendían mariposas enmarcadas en los vidrios, mariposas de distintos colores, arañas de todos los tamaños, distintos colores. Ahora no hay ni mariposas ni arañas. Bueno, están a ese nivel. Puedo seguir profundizando más, pero el tema es que cuando uno viene a Mendoza, te encontrás en un paraíso, porque todavía tenemos la suerte de seguir tomando agua de la canilla y rico. Entonces, hay que seguir cuidándolo ese y que no llegue esa situación, y que no lleguemos a la situación del Perú, porque en el Perú se mueve mucho dinero, y cuando hay mucho dinero a la gente no le alcanza, porque todo el mundo construye. Casa de un piso, de dos pisos, no saben por qué construyen, pero construyen. Lima está lleno de construcción. Hay mucha plata, pero no se dan cuenta, por la plata han perdido precisamente, no le prestan atención a la contaminación. Perfecto. Buenísimo, queda la invitación ahí para otro panorama del Perú y charlar un poco esto de, ¿no? Que entiendo lo que algunos llaman el neodesarrollismo y la construcción de un estado de la mano del buen vivir, así que ahí me preocupa Malargüe. Una gran preocupación Malargüe, que acá Malargüe quiere llevar, y es un pueblo chico, y cuando lleguen allá lo que pasa es que para llegar a esta situación no hay necesidad todavía de ser un erudito en la materia, no hay necesidad todavía de ser un geólogo, no hay necesidad de ser un antropólogo, no hay necesidad de ser un sociólogo para poder plantear todas estas atrocidades que se generan con el tema del desarrollo. O sea, es una toma de conciencia como pueblo, como persona, como pueblo. ¿Quiénes son los que tienen que cuidar lo que nosotros tenemos? Si nosotros mismos no lo cuidamos, ¿quién corno lo va a cuidar? Los de afuera no, de afuera vienen a hacer todo el desastre. Nos seguimos pensando tan alejados de esa araña, es el oro, ¿no? Y no se llevan solamente el oro y la plata. Son cerros que te lo vienen abajo y se llevan todo. Se llevan el oro, la plata, el cobre, el zinc, se llevan todo, quedan agujeros inmensos. Bueno, nos quedaríamos, nos hemos pasado ahí unos minutos más y bueno, ha sido un placer. Gracias por estar en La Mosquitera, por traernos, Miguel, acá a los compañeros, a la compañera. Gracias por traernos también a Anaí, también, que es amiga de la casa y ha estado más que presente, como ha estado siempre acá en La Mosquitera, así que iba a seguir estando. Por supuesto. Así que muchas gracias. Y ese es nuestro motivo de estar acompañando en estos días con Miguel en su casa, y nada, recordarla a ella como lo ha sido y como lo seguirá siendo, en nuestra placa que nos pusimos de acuerdo como para ver qué mucho se merecerán ahí con su legado. Así que nada, a sus huellas y a su memoria, aquí estaremos siempre con Miguel, acompañándolo. Nada, gracias a ustedes también por... Quédense unas semanas más, unos días más, y si Miguel aguanta ahí, va a aguantar. Va a aguantar, tiene una huerta hermosa, les va a pedir ahí que una colaboren. Casa hermosísima. Sí, también. Acá estamos compartiendo comidas, hoy por ejemplo vamos a almorzar sopa de maní. Ay, me voy por ahí. Nada, gracias a ustedes. Están dando todos los mimos. Muy bien, me encantó. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por todo y... Y adelante a luchar por nuestra cultura, por nuestra identidad. Ustedes que son difusores también está la responsabilidad de cuidar nuestra tierra en todo sentido, y en eso aprendimos con Miguel Anaí, y a valorar lo nuestro. Gracias en nombre de Livianito. Bueno, un gusto tenerles acá y cerrar este programa de esa manera.